Hola, señor Juan Carlos Junio, porteño de ley, por supuesto. Ya lo saludamos antes. ¿Qué nos trajiste, Juan Carlos? Bien, lo que dicen, recojo lo que dicen casi todos los diarios hoy sobre la ciudad. Sí. Que muchos días, muchos meses de la ciudad se dice poco y nada en los medios de comunicación. No sé por qué. Poquito. Pero la ciudad se dice poquito, e incluso ustedes recordarán, ustedes que son de profesión periodista, que casi todos los medios gráficos tenían una sección ciudad. Esa sección ciudad es ahora parte de la prehistoria. Muy bien. Este introito es para decir que tenemos varias malas noticias. Lo siento que sea un viernes, pero la culpa no es mía. Con soy este el cartero calor, este y lo dicen todos los diarios. Voy a tomar como fuente a Clarín. Bueno, para que no haya duda. Está bien. Y además, el comentario mío no es irónico, porque Clarín titula Tarifazos. Otro avance para el inminente aumento de taxis y BTV en la ciudad. O sea, Clarín habla de tarifazos de Rodríguez Larreta. ¿Mirá? De Rodríguez Larreta lo digo yo, no lo dice Clarín. Veamos de qué se trata. Primera cuestión, acarreo. Ya si tenés la pésima noticia de que te llevaron el auto por uno de estos cordones amarillos o sí, alguna otra infracción, vas a tener que pagar, en vez de 1.800 mangos, 3.000. Uba. 3.000. Ya dijimos muchas veces en esta columna que esos señores son uno de los grandes suertudos, los que tienen la concesión de acarreo, que la llevan hace 20 y pico de años, que pagan 55.000 pesos por mes, que yo ya también aclaré muchas veces que parece poco serio, pero sin embargo nadie desmiente esta cuestión del alquiler ridículo de estos señores. Primer punto, acarreo. Sí. Segundo, otra palabra que hace unos añitos empezó a coexistir en nuestras vidas, VTV. Sí, la antes VTV no existía. No, la palabra. No. Verificación técnica vehicular subirá un 35%. O sea, vas a tener que pagar en vez de 1.372 pesos, 1.840. Y si tenés una moto, en vez de 512 pesos, vas a pagar 692, casi 700 pesos. Punto 3 de Rodríguez Larreta, los taxis, que aumentan un 30%, los 17.000 taxis que andan por nuestra ciudad, vamos a tener un aumento importante. Y el sí, cuarto, la cuarta mala noticia, tiene una salvedad, que es el aumento del estacionamiento medido. No vamos a volver a hablar de la historia de los parquímetros, porque, bueno, está muy hablada por mí también y por muchísimos otros. Y este tema del estacionamiento medido, hoy lo mencionó en esta radio Pablo Caruso. Sí. El estacionamiento medido, hay toda una historia media incomprensible. Estaba establecida la audiencia para que suba de 15 pesos a 25 pesos, un 66%. Sin embargo, debo aclarar otra cosa, que primero informaron que iba a pasar a 32 pesos, luego dijeron que había un error, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que el aumento no era a 32, sino a 25. Primera cuestión. Ahora, la segunda cuestión es que se suspende esta audiencia porque por una cosa rara, que podría ser por una cuestión de ineficiencia, sí, que sería lo más lógico. Sin embargo, todo es muy sugestivo. Dicen hoy los medios, también todos los medios, el gobierno porteño deberá postergar la audiencia debido a que el juez Gallardo hizo lugar a una cautelar presentada por legisladores por errores en la dirección para inscribirse y tomar conocimiento del expediente. Error que también se repitió en la difusión pública de la convocatoria, ya que se informó a la ciudadanía que asista a inscribirse en un domicilio que lisa y llanamente era falso. ¿Es un error o se está tratando de que la gente no vaya? ¿Cómo? Espere. El lugar de la audiencia no existe. Pública no existe. Es más, no pudieron hacerlo los legisladores que quisieron y que fueron al lugar, porque al dirigirse a la dirección pública en la avenida Guzmán 90, sí, verificaron que en dicha dirección no se encuentra la subsecretaría de gestión comunal, sino la Asociación Civil Niño Jesús. que no guarda relación con la referida subsecretaría ni con la audiencia pública convocada. Además, lo hicieron una sola vez, el día 3 de enero, también dice el periodista en Página 12, Nicolás Romero, lo cual también es muy sugestivo, porque lo lógico es que si tenés vocación de que la ciudadanía concurra, tenés que insistir en la convocatoria. Muy bien. La cumplieron con la formalidad, pero convocaron un lugar donde no hay nada. No hay nada. Está el niño, perdón, Niño Jesús, no quiero ser irrespetuoso, la Asociación Civil Niño Jesús. No. Muy bien. Entonces, de las cuatro malas, una quedó postergada. Sí. Así que nos vamos a tres. Sí. Y no quiero dejar de comentar algo que también ya se ha dicho en los últimos días bastante, que es el tema de el último que se baja de la licitación del subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires. Ah, me acordaba de vos, cuando leí eso. Sí. Ya, también lo hablamos mucho, y yo creo que lo merece, porque el subte es el principal medio de comunicación de porteños y porteñas. Sí. Según dice nuestro jefe de gobierno, transitamos 1.300.000 personas por día, entre los cuales están nuestros amigos de la provincia de Buenos Aires. Hace 7 años que está vencida la concesión, y ya llevamos como desde 1994 con el actual concesionario Rogio, Rogio, así es. Ahora bien, 7 años de vencida, se hace la convocatoria y se fueron bajando todos, y solo queda ahora Rogio. También no hace falta ser un intrigante ni como para pensar mal. Se bajaron los canadienses, sí. Se bajaron los franceses, que en realidad son los de la ciudad de Lyon, que son operadores experimentadísimos. Se bajaron los alemanes, sí. También grandes operadores, que en general son empresas estatales asociadas a algunos operadores privados. Y finalmente, después de todo eso, solo queda entonces el grupo Rogio, que, bueno, ya algunos dijeron hace años que esto iba a ocurrir. Como los oferentes eran gente muy poderosa, entonces, bueno, francamente yo dudé. El jefe de gobierno hizo giras a Europa para visitar a todas esas fábricas, a todos esos gobiernos, vinieron delegaciones de todos esos países. En fin, la cuestión que estamos al borde de que siga Rogio, con lo que va a completar 40 años, ¿no es cierto? Ahora bien, como para terminar, no quiero dejar de decir que en realidad nuestra posición es que los subtes, como otros servicios públicos, los tiene que operar y administrar el Estado. Uh-huh. Y como se hace en casi todo el mundo, a partir de que los subtes no solo es un derecho humano de transportarse para ir a estudiar, a trabajar, en fin, a todas las cosas de la vida, sino que tiene que ver con el rol del Estado a los efectos de asegurar que la ciudadanía pueda transportarse para trabajar del mejor modo y del modo más eficiente. Esa es la concepción de los países, yo diría, capitalistas avanzados, y para lo cual los subsidian a los subtes y a los trenes. Uh-huh. Bien, ¿cómo es acá? Es base, la empresa de la ciudad compra los trenes, renueva las vías, moderniza todas las instalaciones de tracción, potencia, señales, fibra óptica y cámara de seguridad, además de encargarse de la señalización y blindar las boleterías. Metrovías se limita a operar el servicio. Si el subte se estatizara, dicen algunos que opinan a favor, lograríamos que esa tasa de ganancia que obtiene el privado y todas esas erogaciones fruto de las prácticas especulativas del capital empresario se volcaran al sistema de transporte. O sea, lo que se está diciendo es que aquí tendríamos una gran oportunidad. En definitiva, ¿qué creemos nosotros que tiene que hacer? De consuno con otras visiones sobre servicios públicos, no solo sobre el subte. Acá tendría que es base hacerse cargo de la administración y la operación del subte, con un directorio, por ejemplo, compuesto por miembros del Poder Ejecutivo, obviamente es un Poder Ejecutivo legítimo, uh-huh, por representantes de los trabajadores, por representantes de los usuarios, que obviamente son los que usufructan el servicio, y por representantes de la legislatura porteña. Eso sería un mecanismo democrático y no tiene por qué no ser eficiente. Muy por el contrario, tiene que ser eficiente. Que por otra parte, tampoco es tan original. En muchos países capitalistas también existen mecanismos similares de coparticipación en la gestión, como estos que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, acá no se trata solo de que quedó el caballo del comisario, porque hay que decirlo definitivamente que es este grupo, y bajaron a los otros grupos, sino que lo de fondo es que en realidad el subte tiene que ser gestionado por el Estado de nuestra ciudad. Juan Carlos Junio, un porteño de ley aquí en Caballero.